Tolimenses han sido bastante juiciosos en cuanto a todo el proceso que hemos llevado a cabo en estos últimos dos años. En el mes de diciembre se entregaron ya los diseños definitivos. Se firmó con el señor alcalde ya estos proyectos y creo que entre el 10 y el 15 de febrero se le giran los recursos. Ya está sacando la licitación para los escenarios y hay un cronograma bastante apretado. Usted sabe que nosotros siempre hemos tenido 4 años para hacer Juegos Nacionales. Ahora, a raíz del cambio que se hizo de que los Juegos, y hubo un cambio de ley, los Juegos tienen que ser dentro del mandato de los gobernantes, porque antes los Juegos los pedía un alcalde, un gobernador, y le tocaba organizarlo al otro. Sí. Ya cuando recién entraba, entonces el gobernante entrante decía, no tengo plata, no me interesan los Juegos, y era un problema. Entonces ahora lo que hicimos fue un cambio y ahora tenemos una ley transitoria que son 3 años, o sea que es un año menos, y por eso estamos tan apretados para el tema de los Juegos Nacionales. Pero hemos trabajado muy de cerca con los diseñadores de Ibagué, ya los diseños están aprobados. Lógicamente, inicialmente eran diseños de escenario muy grandes, ya se bajaron el nivel que se necesita para Ibagué, y el tema de Ibagué va marchando. Sé que había mucha controversia desde el día 1 con los Juegos Nacionales en Ibagué, pero tengan confianza que los Juegos se hacen y se hacen bien. Con el Chocó tenemos otro problema, que ha habido más problemas porque la alcaldesa no tenía el escenario para la construcción de los escenarios deportivos, no tenía terreno para los escenarios deportivos. Solamente hace unos días ya se logró concretar la compra del terreno a través de regalías. Nosotros como Condeporte la apoyamos, pero hay un problema ahora con Quibdó que creo que ya está resuelto esta semana, que no podíamos girar recursos a la ciudad de Quibdó porque estaban debiendo una plata de hace 15 años al Ministerio de Hacienda. Entonces a mí Hacienda me dio los recursos para Quibdó, pero no he podido girar a ellos para comenzar escenarios y para terminar la segunda etapa del estadio de la normal, que le acabamos de entregar la primera etapa hace poco con el presidente de la República. O sea, por los escenarios que, si bien hay inconvenientes, pero que se va a hacer y que van a estar listos, se van a hacer. El compromiso del presidente no es total. Y hemos venido trabajando 24 horas. Hoy inclusive vamos a nombrar un arquitecto permanente en Chocó y permanente en Ibagué para hacer seguimiento y para hacer apoyar a todo el proceso que tengo en estas dos ciudades. Yo quiero añadir algo ahí, John Jairo, y es que Condeportes nos ha invitado al Comité Paralímpico Colombiano a este Consejo de Juegos Nacionales para varios temas, dentro de los cuales está la supervisión de la accesibilidad de los escenarios. Sí. Entonces, todos estos escenarios que se están haciendo bien, se están haciendo teniendo en cuenta las necesidades de accesibilidad que tiene la población con discapacidad, no solo para los Juegos Nacionales, sino para de ahí en adelante. Todo el tipo de competencias. No solo en competencias, sino un detalle que me pareció muy coqueto, que es también para las graderías. Sí. Sí, hay espacios accesibles para que uno pueda ir con su familia y disfrutar en silla de ruedas de los espectáculos de